Que a Dios quiere amar. Ven hermano, ven hermana, vamos a cantar. Que el canto es doble alabanza del alma que a Dios quiere amar. Ven hermano, ven hermana, vamos a cantar. Que el canto es doble alabanza del alma que a Dios quiere amar. Ven hermano, ven hermana, vamos a cantar. Que el canto es doble alabanza del alma que a Dios quiere amar. Mira cómo cantan las flores. Silenciosos, como salen de sus voces, perfumes tan olorosos. Ven hermano, ven hermana, vamos a cantar. Que el canto es doble alabanza del alma que a Dios quiere amar. Que a Dios quiere amar. Ven hermano, ven hermana, vamos a cantar. Que canto el doble alabanza del alma que a Dios quiere amar. Escucha cómo cantan las aves en horas tempranas, como si cantaran sus laudes al toque de las campanas. Ven hermano, ven hermana, vamos a cantar. El canto es doble alabanza del alma que a Dios quiere amar. Ven hermano, ven hermana, vamos a cantar. Vamos a la...